Y como cada semana estamos en comunicación con ella directamente vía Coaxil, la magia de la tecnología, justamente en nuestra columna tecnológica estamos en comunicación con Ana Almada, nuestra compañera de Cooperativa Viaraba. ¿Cómo le va? Hola Rena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen jueves para vos y para toda la audiencia. Así es. Bueno, aquí estamos y viste que avanzamos unos segundos en el reloj del apocalipsis, ¿no? Como que estamos tranqui, nada, no pasa nada, en el mundo tecnológico tampoco, ¿no? No sé. ¿Qué está pasando? ¿Dónde vamos a hacer foco hoy? ¿Qué está pasando? Lo primero que quiero comentar es que pasaron un montón de cosas. Te escucho medio mal, Ani. ¿Puede ser algo que podamos acomodar con el micrófono más cerquita? A ver ahí. A ver, ahí yo subo acá. ¿Ahora un poco mejor? Sí, yes. Opa. Ahí va. Ahí está. Estaba muy bajito, perdón. Sí. Que estaba contando que pasan muchas cosas, pero uno de las de los temas que me gustaría mencionar es que hay que dejar de informarse sobre todo lo que está pasando, por varias razones. Primero, porque muchas de las cosas que se dicen son cosas que no van a pasar en el corto plazo. Y eso hace que nos impida concentrarnos en lo importante, que es lo que está pasando en el corto plazo. Claro, ¿sí? Lo que sí. Exactamente. Porque, y lo digo esto por experiencia propia, porque yo con el tema de que me interesan esos temas y que leo las noticias y trato de estar al día, me doy cuenta de que hay muchas cosas que se repiten hace mucho tiempo y sin embargo no ocurren. Y hay otras, entonces cuando nos concentramos en eso nos perdemos de vista las que sí están pasando. Sí, así que yo voy a hablar de las que sí están pasando. Eso, claro. No, y me parece muy interesante porque algo que nos está sucediendo es eso, no sabemos bien cómo priorizar porque todo nos resulta, nos sacude, nos resulta como rimbombante y no sé qué. Y está bueno aprender a hacer foco en las cosas que sí son prioritarias ahora, que tienen un impacto, como vos decís, a corto plazo, y las que, hay que ir viendo, porque sí, estamos como con el cortisol ahí arriba, intentando procesar todo, como si todo está pasando todo ahora y es todo importante y todo nos estresa. Mira, mi criterio para eso siempre es, primero, el geográfico. Simple. Concentrarse en lo local, que creo que es algo que nosotros como radio comunitaria lo tenemos como bastante en claro. Sí. Lo segundo es lo de lo individual a lo social, empezando por lo que me va a afectar directamente en este lugar en donde estoy, y además no solo lo que me va a afectar, sino lo que yo puedo hacer. Claro. Insisto en lo que venimos hablando hace un tiempo. Que si hay algo en lo que yo puedo realmente intervenir. Y pongo un ejemplo muy concreto. Si uno dice, van a desarrollar una inteligencia artificial que nos va a reemplazar. ¿Qué es objetivamente lo que yo puedo hacer al respecto hoy? Bien. Nada. No. Entonces, no entremos en esa. Claro. Entonces, vamos descartando. ¿Qué puedo hacer? Claro. Nada, listo. No. Sé feliz. Y entonces veamos lo que sí. O sea, lo que sí puedo hacer. En lo que sí puedo tener intervención. Lo otro, obviamente, está bueno discutir filosóficamente aspectos preocupantes de la tecnología que estamos desarrollando, eso sin lugar a dudas, o por ejemplo el tema de los data centers, involucrarnos si hay proyectos para tratar de frenar la construcción en lugares donde no deberían, esas cosas sí, pero por lo demás, por ahí estaría bueno empezar a hacer ese ejercicio y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora acá respecto de este tema en este espacio-tiempo que me toca habitar? Sí, bien. Así que, claro. Es un buen punto de partida. Entonces, claro. Claro, es un punto de partida. Y yo estaba pensando justamente en algo que pasó muy por debajo del radar, porque, bueno, de nuevo, la grandilocuencia de todo lo que pasa en el mundo, y es que hay una herramienta que nosotros usamos un montón y que hace mucho que no teníamos noticias de ella, que es WhatsApp. Sí. WhatsApp, otra vez, volvió a los diarios, no por buenas razones, sino porque se realizó una demanda de 5 individuos representando usuarios de 5 países distintos contra la empresa Meta, que es la dueña de WhatsApp, alegando que todo lo que ellos dicen respecto de la privacidad y de la encriptación es falso. La denuncia apareció el 23 de enero, pero nos enteramos en estas latitudes, yo me enteré recién el 25, 26, pero me interesa esta denuncia como la punta del ovillo para ir tirando para atrás. Ajá. ¿Por qué? Esta denuncia ocurre días antes de que WhatsApp saque una característica de privacidad extra, vamos a llamar, no sé si ustedes saben, pero nosotros en WhatsApp tenemos varias características de seguridad que podemos activar, como por ejemplo, quién puede ver nuestra foto de perfil, podemos desactivar la descarga automática de archivos, hay varias configuraciones que nosotros como usuarios podemos hacer. WhatsApp sacó una característica extra que sería supuestamente para personas de alto perfil o para periodistas o para los que serían más propensos a recibir ataques, y que esa característica sería como una capa extra de seguridad, digamos, para mejorar la experiencia de uso de esas personas. Y entonces, claro, esa noticia sale y se da a conocer la denuncia esta de estas cinco personas de cinco países distintos, diciendo, che, lo de la encriptación es medio falso. Sí. Entonces yo me voy más atrás y digo, bueno, pero ¿por qué sacan esta característica de privacidad entonces ahora si hay una denuncia diciendo que nada de esto es cierto? Porque antes de eso había habido, se había comprobado un problema de seguridad en el despliegue de WhatsApp que hacía que un virus muy popular que se descarga a través de un archivo .zip infectara un montón de cuentas y afectara a un montón de usuarios y nadie se enteró. O por lo menos... No nos enteramos. No nos enteramos. No. Bueno, esto por eso digo que me parece importante. Porque acá sí hay algo que nosotros podemos hacer. Y por eso lo traje hoy a colación. Existen, como siempre digo, formas cada vez más sofisticadas de ataques. Entonces, no hay que volverse loco, sino que simplemente hay que aplicar el criterio. Algo que al día a día parece que es como cada vez más cuesta, difícil. Cuesta. Cuesta un montón. Entonces, si yo digo, hay ataques ahora donde ni siquiera necesitan que yo abra un archivo, porque el ataque de este .zip lo que hace es, apenas lo descargas, no necesitas ni siquiera abrirlo, se ejecuta solo. Chan. El virus, exactamente. Y ese virus se ejecuta solo, y si vos usás WhatsApp Web y se entera que usás WhatsApp Web, le manda el mismo archivo a todos tus contactos. Ajá. Entonces se propaga de una manera, escala de una forma muy veloz y muy increíble en cantidad de usuarios. Y nadie se entera de esto, nadie sabe de esto. Y digo, esta falta de información, no estoy diciendo que sea adrede, estoy diciendo que muchas veces en el mar de cosas que pasan, las pequeñas cosas que afectan realmente a los usuarios son las que quedan siempre desatendidas y las que quedan en el escalón 25 de nuestra atención. Sí. Entonces, lo primero que voy a decir es, como esto es un servicio, por favor, verifica sus características de seguridad, desactiva la descarga automática de archivos. Yo sé que todos queremos ver la foto de nuestro sobrino, yo entiendo. Desactiven la carga automática de archivos. Presten atención a qué tipo de archivo mandan, porque si alguien necesita mandarte un archivo en PDF, como sería una factura o una receta, no necesita tener .zip. Sí. Nada necesita tener .zip en WhatsApp. Entonces, por favor, primero, desactiven la descarga automática. Segundo, verifiquen la extensión del archivo que le mandan. Y tercero, sepan que este virus está diseñado para mandar mensajes que parecen verdaderos. O sea, te va a llegar probablemente, si te llega desde un contacto que vos tengas, y va a parecer que es verdadero y esa persona en realidad no te lo mandó. Y no sabe, sí. ¿No? Es como que si a vos te llega algo mío, yo no tengo idea de que te está llegando. Exactamente, exactamente. Entonces, no nos enteramos, quizás le llegan a personas a través de nuestro contacto, y además nosotros tampoco tenemos forma de saber. Entonces, en esa situación, por eso digo que lo que podemos sí hacer es revisar de nuevo nuestras características de seguridad, no descargar automáticamente ningún archivo, verificar que las extensiones .zip son peligrosas en todos los dispositivos, no solo en los celulares. Si reciben un .zip por mail, también desconfíen. .zip, para las personas que no lo saben, es un formato de compresión de archivos, sí. Que es lo que te mandan habitualmente cuando un archivo es muy grande o cuando quieren enviarte muchos archivos juntos, pero que no ocupen tanto tamaño, se usa el .zip. El tema es que tiene un uso muy específico y que por lo general eso se envía y se avisa, che, te voy a mandar estos archivos comprimidos. Entonces, si no es el caso, no reciban ese archivo de nadie, no lo descarguen, y esto, desactiven la descarga automática, porque parte de la explotación de este virus es que la gente tiene, por lo general, configurada la descarga automática de archivos en WhatsApp, para no tener que hacer un clic más y descargar una foto, porque es la realidad. Sí, pero aparte claro. de eso, como la engaña pichanga, mucha gente no tiene ni idea de qué extensión representa qué cosa, ¿no? Y decís, bueno, sí, no sé, voy, clic, me lo mandó, como vos decís, alguien en quien confío, seguro que son las fotos del bautismo del sobrino nieto, claro. ¿viste? ¿Qué sé yo? Y chao. Exactamente. Claro, bueno, tremendo. Exactamente. Por eso, lo primero y lo más importante a tener en cuenta es que van a empezar a aparecer cada vez más de estas cosas, porque cuando un virus sale así a nivel global y funciona, si la empresa no lo arregla de alguna forma rápidamente, esa información obviamente se comparte de la peor manera, claro, y se va haciendo más sofisticado. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, para tener en cuenta que los archivos que descargamos en WhatsApp no son siempre 100% seguros, al igual que los enlaces. Entonces, por favor, desactivemos esa característica de seguridad. Pero bueno, esto venía a colación de que eso existió, se informó tarde y la empresa demoró un montón en resolverlo. Que esto también es algo que yo quería comentar. Sí. Que es, cuando se descubrió esto en octubre, noviembre del año pasado, la empresa demoró un montón en resolver esa falla de seguridad. Le avisó a muy pocas personas eso, que podían no, haber sido... No trascendió. Claro. No trascendió. Cada tanto trascienden las fallas, lo hemos hablado, ¿no? O distintas inconvenientes, pero esto, la verdad, que yo no he visto noticias y abro todos los días, digamos, varios portales, sí. ¿no? No especializados por ahí en tecnología, pero es algo que, además, hoy creo que no sé cuánto porcentaje de la humanidad utiliza WhatsApp, pero sí. mucho. Sí, de nuevo, y aunque sea solamente en nuestra comunidad, sí. es una herramienta que en Argentina es prácticamente mucho. Imprescindible para comunicarte con todo el mundo. Entonces, esto debería ser algo importante y debería ser algo que tenemos que prestar atención. Entonces, no nos enteramos, salió tarde, bueno, ahora lo sabemos, pero de todas maneras es una buena práctica para cualquier sistema de mensajería y para cualquier cosa también de emails que recibamos, tengamos presente que los archivos adjuntos no son todos peligrosos, no es que ninguno va a ser verdadero, pero es el vehículo por el cual se envían por lo general todos los virus y todos los ataques maliciosos que recibimos en nuestros dispositivos. Así que a prestar atención a eso, me sirve para comentar esto de que la empresa demoró un montón en resolverlo, porque, de nuevo, como nadie se enteró y no hubo ninguna presión y nadie dijo nada, entonces se tomaron su tiempo y ahora sacan esta nota donde hay una supuesta capa extra de seguridad para tapar la denuncia que habían recibido tres días antes. No, es tremendo. Entonces, por eso, vuelvo ahí y me sirvió para esto porque digo... No sé si lo hicieron para tapar la denuncia, pero pareciera que sí, que lo hicieron para tapar la denuncia, porque esta denuncia me parece muy representativa de cómo funcionan las empresas de tecnología hoy. 5 personas de 5 países distintos, creo que son México, Sudáfrica, Australia, Brasil e India, a través de un bufete de abogados internacional. Esto también es importante decirlo, no es que son 5 personas como nosotros, sí. tristemente. Decidieron, igual me parece bien, decidieron sí. hacer la denuncia, ¿no? Bien por ellos, diciendo, alegando, que tenían informantes empleados de Meta que decían que pueden acceder al contenido de los mensajes que nosotros enviamos con un simple trámite burocrático dentro de la empresa. Ajá. Y esto me parece muy interesante porque está dentro de lo que yo le llamo la trampa de lo técnicamente correcto. Cuando nosotros usamos WhatsApp, vieron que hay un cartelito amarillo que dice tus mensajes están encriptados sí. punto a punto, nadie puede leer tu conversación, ni siquiera los empleados de Meta. Cuando entras a ver las notas de privacidad, te dicen todo el tiempo de que no, que ellos no lo pueden ver, que todo está encriptado, etcétera. Bueno, técnicamente puede ocurrir que el mecanismo de encriptación haga que la información viaje de forma encriptada entre los dos usuarios de WhatsApp, pero aparentemente, a nivel de empleados, podrían acceder a ese contenido, que eso contradice las políticas de privacidad que tiene WhatsApp en particular, simplemente haciendo un pedido formal al área de infraestructura, ¿no? Ajá, o sea, yo leí la denuncia, claro, sí. yo leí la denuncia porque está en inglés, obviamente, pero lo bueno es que está disponible online, porque la justicia de Estados Unidos tiene esa característica. Vos podés encontrar las denuncias publicadas. Y lo que dicen, que me parece muy interesante, es que para ellos lo peor es, primero, que se mienta respecto de la privacidad. O sea, que no digan que nadie puede acceder si no es cierto. Sí. Digan que están encriptados punto a punto, ¿no? Digo, sí, no mientan. En algún primero. Caso alguien lo va a poder leer, digamos. Claro. Y que además, lo que ellos dicen que les parece que es peor, es que si fuera el caso de que los empleados lo puedan leer, no, ni siquiera necesitan una orden judicial. Ajá. ¿Se entiende? Sí, es una habilitación de la empresa, digamos. Depende de la voluntad de la empresa. Un pedido interno de uno, como si yo te dijera, yo trabajo en Meta, soy parte del área de marketing, y digo, ay, necesito que la gente de infraestructura me pase esta información. Sí. Y hago un pedido, tipo un ticket interno de la empresa, y me resuelven el problema de los de infraestructura y me mandan la información. ¿Se entiende el nivel sí. de gravedad que plantea la demanda? Y digo, si bien yo personalmente no tenía dudas de que eso funcionaba así, si bien yo personalmente nunca confié en Meta, digo, que salga la denuncia y que digan, che, tus empleados nos dijeron esto, sí. Me parece un montón. Y también me parece un montón porque este bufete de abogados que hace la denuncia no es un grupo de ignotos que van a ir a buscar un arreglo millonario. Parece ser, por lo que investigué yo en el mundo de las leyes en Estados Unidos, bastante importante. Entonces, todo va a entender de que puede haber algo de eso y que va a ser bastante más complicado el trámite judicial para Meta. Recordemos que Meta tiene otras denuncias. No sé si ustedes se acuerdan lo de Cambridge Analytica. Sí. En la época de Macri. Sí. Bueno, Meta tiene muchas denuncias respecto del uso poco ético que hace de los datos de los usuarios de sus aplicaciones. Entonces, por eso digo que a mí no me extraña, pero que me parece como interesante que se haya presentado una acción de clase, así se llama en Estados Unidos. Nosotros acá en Argentina no tenemos eso, no. Porque tenemos otro tipo de derecho. Entonces, esta acción de clase lo que está diciendo es, no importa si vos usás una encriptación que es súper segura, si al fin y al cabo vas a poder utilizar los datos para procesarlos, sacar información o acceder directamente al contenido, ¿se entiende? Claro. Es como, ¿para qué? ¿Por qué prometes una privacidad que no estás dando, digamos? Ese sería el principal cuestionamiento que me parece, en ese sentido digo que me parece muy interesante, porque ya ni siquiera se remite a lo técnico en sí, como diciendo, supongamos que estuviera encriptado, como vos decís, ¿por qué si vos podés acceder le decís a la gente que no podés acceder? Porque no es cierto, está faltando a los principios de lo que vos decís en tus propios términos y condiciones. Y entonces uno dice, bueno, sí, bueno, ya sabemos que ellos pueden acceder a todo. Entramos en esa parte más de resignación y yo digo, no, bueno, pero si lo sabemos, ¿qué estamos haciendo? Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos mandando por WhatsApp? Chan. ¿Estamos mandando por WhatsApp algo que escribiríamos en la puerta de nuestra casa? ¿Estamos mandando por WhatsApp fotos que pondríamos en una gigantografía? Pregunto, porque también es cierto que si ya sabemos, supuestamente, y estamos en esta etapa de resignación, que las empresas ven todo, ¿por qué seguimos haciendo mal uso de la herramienta? ¿Por qué seguimos poniendo en riesgo nuestra privacidad, nuestra intimidad, en muchos casos? No sé si sabían, pero aparentemente hay un montón de problemas con los adolescentes, sí, con el envío de imágenes comprometedoras, que después se divulgan de manera maliciosa. Digo, ¿qué estamos haciendo con la herramienta? Por eso yo no le quito responsabilidad a Meta. Digo, ojalá la justicia vaya hasta el fondo con su investigación y llegue a alguna conclusión, positiva o negativa, no me importa, pero que se llegue a esclarecer realmente qué está pasando. Pero también tiene que ver con esto de el concepto mágico que seguimos teniendo en muchos casos respecto de la tecnología. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el modo seguro de compartir información? Y lo cierto es que ningún canal es infalible. Sí. Nosotros tenemos canales más o menos seguros, pero ningún canal es totalmente infalible porque la tecnología está creada por las personas. Y estas vulnerabilidades que yo comentaba del año pasado que no se informaron, aparecen todo el tiempo en cada una de las cosas que nosotros usamos. Entonces, el tema no está en esperar que la tecnología desarrolle una herramienta que sea totalmente segura e infalible y que esté súper comprobado, entonces todos lo podemos usar, sino en aplicar el criterio. Bueno, en aplicar el criterio. Nuestro criterio está un tanto cercenado por tantos años de marketing, digamos. ¿Sí? ¿No? Sí, es como que esto. Sí. Pensaba en esto. Creo que todavía estamos en el punto en donde nos cuesta asumir que todo lo que hemos dado por cierto, desde no las propagandas, la cosa, esto te hace bien, esto no sé cuánto, que hemos sido engañados. Y nos cuesta un montón asumir que todo ese sistema es engañoso, ¿no? La publicidad engañosa en nuestras vidas. Me parece que es un efecto psicológico de alto impacto y que tiene que ver con esto. Como... Bueno, sí, está, o sea, como volvemos a la publicidad engañosa y no pasa nada si te tergiverso un poquito y si te digo que, bueno, si te lavas con este shampoo vas a ser espléndido y no sé qué. Es como las redes sociales, ¿no? Esa dinámica de que vos mostrás en Instagram que sos feliz y que todo es fantástico y, bueno, muy de publicidad. Sí, sí, totalmente. Y en el caso de la tecnología, insisto en esto de el aspecto mágico también. Claro. Es un poco lo que yo siempre trato de insistir en que no es porque me guste ser pincha globo. A ver, yo me encanta la tecnología. Un poco sí, Ana, convengamos. No, le juro que no, porque a mí me encanta la tecnología. Tipo, es parte de mi vida. Me permitió descubrir un montón de gente maravillosa, de posibilidades. Yo creo que la tecnología tiene un montón de cosas increíbles, pero no es magia. No. ¿Sí? O sea, no es infalible, no es una herramienta perfecta. Y entonces, simplemente a lo que yo apelo cada vez más es, usemos el criterio, no porque no hay que usar más las herramientas. De nuevo, insisto, no es mi mensaje. Yo no le voy a decir a la gente que deje de usar WhatsApp porque, primero, no todo el mundo puede y no todo el mundo quiere y cada persona tiene sus razones. Pero lo que digo es, usemos el criterio. Como yo siempre digo, ¿necesitamos mandar tantas documentaciones por WhatsApp? Eso mismo, no se puede hacer quienes podemos, personalmente. Claro. Sí, sí, sí. No sé, pregunto. Tomar conciencia de que está todo expuesto y de que los términos y condiciones, así como uno no mira tanto, bueno, hay compromisos que las empresas plantean que tampoco cumplen. Están cumpliendo. Claro. Exactamente. Sí. Tampoco están cumpliendo. Entonces, ese era el punto en el que yo insisto que tenemos como que también dejar un poco de esperar. Yo esto también lo digo. Las empresas de tecnología tienen mucha responsabilidad sobre la forma en la que todo salió bastante mal hasta ahora, voy a decir. Pero también tenemos que dejar de esperar que esas empresas de repente se conviertan en algo mejor y cambien, porque eso es muy difícil que vaya a pasar. Sí, no va a suceder. No va a suceder. Entonces, lo que digo es, si eso no va a suceder, bueno, elijamos con criterio cómo usamos las herramientas. No es mucho más difícil que eso. Y también lo he planteado con las redes sociales. Voy a comunicar todo el tiempo. Si yo me dedico a trabajar en redes sociales, ¿no? Por ejemplo. No, mi caso es muy incipiente, pero mucha gente que conozco hace mucho que está. Sí. ¿Necesito todo el tiempo mostrar perfección? ¿Necesito todo el tiempo mostrar cosas que no son reales? ¿Necesito estar todo el tiempo mostrando únicamente una parte así chiquitita de la vida y generar frustración innecesariamente en el resto de las personas? Bueno, eso durante mucho tiempo fue rentable, claro, básicamente. Sí. Se hizo porque era rentable, porque era marketinero, y siento que si las personas aplicáramos el criterio, nos ayudaría mucho más a seleccionar qué tipo de contenidos consumimos. O sea, insisto, cómo usamos las herramientas y qué tipo de contenido consumimos. Se trata justamente de cómo elegimos habitar estos espacios, sabiendo que esa información va a estar disponible para que la empresa la procese, la utilice en su favor o lo que sea, pero también entendiendo de que es una herramienta para mí que yo puedo elegir de qué manera usarla. Y puedo elegir y puedo poner los límites de... No mando información sensible, no mando imágenes comprometedoras, no escribo cosas que no escribiría en la puerta de mi casa. Me parece muy genial esa metáfora porque es eso, la gente que te dice, no tengo nada para esconder, bueno, las paredes de tu casa son de vidrio. Claro. Bueno, ¿la puerta de tu casa está siempre abierta? No, y como siempre decimos, empoderarnos como usuarios, que sí tenemos posibilidad de entender que son, claro, herramientas que las podemos usar a nuestro favor o no, no dejar que nos avasalle la determinación de la herramienta por sobre, exacto, nuestra voluntad. Claro, tal cual. Claro, ser conscientes de que el diseño está hecho para la dominación. Sí. Pero que eso, no, pero que eso, si queremos, podemos optar por no usar nada, como nuestra socia Laura, y si no, podemos optar por tener un mejor criterio a la hora de usar la herramienta. Así que, por favor, no descarguen archivos nada desconocidos por WhatsApp. Ahí va, listo. Otra recomendación que subamos y después vamos a poder recapitular todas estas recomendaciones. Ana, gracias, como cada semana, ahí arrojando un poquito de luz para poder hacer pie y eso, empoderarnos como usuarios de la tecnología y no seguir poniendo, porque además sabemos que hay tendencias en donde nos van a llevar cada vez más al pensamiento mágico de que la tecnología nos va a resolver todos los problemas, la inteligencia artificial nos va a decir qué tenemos que hacer, cómo y demás. Bueno, no va así, es una herramienta, no nos olvidemos de eso. Gracias, Ana. Así es. Abrazo. Gracias, Rena. Hasta la semana. Un saludo para toda la audiencia y para vos. Abrazo grande. Gracias.